Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 85. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de economía y hablamos de inversión. Además, está patrocinado por nuestra propia empresa, por RWB, Random World Business, entidad de asesoramiento financiero independiente registrada en el Banco de España y la CNMV para asesorar a clientes como tú y ahorradores, inversores, de manera totalmente independiente, totalmente sencilla, transparente y cercana, siempre con conocimiento y sin vender absolutamente nada, sin producto propio, sin campañas comerciales y sin objetivos de venta ni retrocesiones. Además, como sabéis, tenemos una escuela de negocios privada que imparte formación financiera, certificaciones para trabajar en el sector financiero y bancario y un montón de cursos sobre finanzas, inversión y educación financiera. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy venimos con un capítulo, un Finance Snacks, venimos con un capítulo corto en el cual voy a reflexionar sobre una duda que nos lanzó, nos preguntó el otro día un cliente. Mejor dicho, una persona interesada en abrir una cuenta, en ser un cliente de nuestra asesoría o de asesoramiento financiero. Y es que nos preguntó, oye Borja, pero ¿y a mí para qué me sirve tener un asesor financiero? Es decir, ¿para qué quiero contratar vuestros servicios? ¿En qué me vais a ayudar? ¿Para qué me sirve tener a Borja y a Javi como asesores financieros independientes, ¿no? Si esto lo puedo hacer yo, lo puedo estudiar yo, lo puedo analizar yo y puedo decidir qué voy a comprar y qué voy a vender en cualquier momento. No me hacéis falta. Ya tengo plataformas, ya tengo de todo, toda la información en Google, etcétera, etcétera. Escucho vuestros podcasts, me formo y tal. Vale, bien. Claro, yo le pregunté a Manuel, nombre totalmente inventado, pero Manuel, ¿tú a qué te dedicas? No, Borja, yo soy médico. Y yo, vale. ¿Y a qué hora llegas a tu casa? Bueno, depende, porque por las mañanas trabajo en el hospital, por las tardes tengo una clínica privada en la que paso consulta. Bueno, al final suelo llegar a casa sobre las 6:30, 7:00, 7:30, algunos días a las 8. Total, que estoy todo el día fuera de casa y cuando llego me gusta hacer algo de deporte, estar con mis hijos, etc. Y digo, vale, perfecto. ¿Y en qué momento del día vas a ponerte a analizar mercados? ¿Vas a ponerte a leer las noticias económicas? ¿Vas a ponerte a analizar si tu cartera de fondos va bien o va mal? ¿Si el fondo que has comprado de China es el correcto o no? ¿Si al final ese fondo de retorno absoluto que está cayendo cuando se supone que tiene que subir porque el mercado de referencia está subiendo no sube y por qué? ¿Si la clase del fondo que estás comprando es la buena o no y si en otra plataforma hay la más barata o hay la de clase limpia? Si los costes y las comisiones que te está aplicando tu banco o tu plataforma son las correctas y, sobre todo, alguien a quien preguntar. Entonces, claro, se queda así para mí y dice, ostras, Borja, no lo pensé, yo la cartera la miro a veces un domingo al mes, reviso un poco por encima, hablo con los compañeros que también compran y venden acciones, algunos que venden y compran criptomonedas, otros tienen no sé qué carteras delegadas en no sé qué banco, y digo yo, vale, vale. Pero es que al final, ¿tú qué has hecho cuando ha venido la crisis del COVID hace 2 años? No, no, yo ahí me entró miedo, me entró canguelo y vendí. Porque, claro, no sabía qué hacer, no sabía a quién preguntar. Y estaba viendo en la prensa, en la tele, que todo se iba al traste y que iba a desaparecer. Yo, vale, ¿y qué hiciste ahora en la guerra de Rusia? No, ahora lo mismo. Ahora había entrado después del COVID, entonces subieron un poco los fondos, pero claro, empezaron a caer y perder dinero y vendí. Vale, total, que llevas 3 años palmando dinero por salir cuando no hay que salir. Como dicen todos los gestores value, como dice Warren, como dice Paramés, todos, es que hay que comprar cuando el mercado está en modo pánico y vender cuando el mercado está en modo euforia. Por tanto, esta es una de las reflexiones que yo hablaba con Manuel, y le decía, oye Manuel, pero date cuenta, es que tú estás delegando la gestión, es que tienes un equipo de profesionales que estamos todo el día dedicados a esto. Que estamos viendo mercados, que estamos analizando mercados, que estamos viendo noticias, que estamos en contacto directo con gestoras de fondos, que tenemos un equipo y una gestora de inversiones y gestión de carteras que se encarga de analizar los mercados, de revisar, de sentarse con las gestoras de fondos de inversión personalmente, que tiene una fintech y tiene unos potentes algoritmos que pueden filtrar fondos de inversión todos los días. La máquina lo hace, no lo hace el humano. estamos en mercado, tenemos formación, tenemos experiencia, digamos que somos profesionales y también nos equivocamos, también perdemos dinero. Por tanto, esta es una reflexión clave para decidir si quieres o no, o necesitas o no, tener una persona, un equipo profesional, un asesor financiero independiente que te pueda acompañar de la mano, que te pueda hacer de coach financiero, si lo queréis ver así, en momentos críticos, que te pueda seleccionar los fondos que son mejores para tu perfil de riesgo o no, que decide por ti cuándo hay que entrar o cuándo hay que salir, que decide si hay que entrar en un fondo de India o no, y que se pelea con las gestoras, que se pelea con los bancos depositarios, que se pelea analizando y revisando tu extracto, que revisa tu cartera todos los días, aunque tú no tengas que hacerlo, que está detrás de ello. Que tengas una llamada, que tengas un teléfono, que tengas un email, que tengas una videollamada o una reunión presencial con tu persona de confianza. Porque esto, volvemos a lo de siempre, el capital, el ahorro, el patrimonio, el dinero, es una cuestión de confianza, es una cuestión de seguridad, de tranquilidad por las noches en tu asesor o asesora. No es una cuestión de producto, no es que yo tenga más fondos que nadie, no. Es confianza en la profesionalidad, en la honestidad y en la transparencia. Porque como siempre decimos, Javi y yo, el asesoramiento y la gestión patrimonial y la gestión del ahorro y las inversiones no debe de basarse en la venta de producto, nunca jamás. Por eso nosotros, recordad, que dejamos la entidad financiera en la que trabajábamos. Tiene que basarse en la confianza y en el trabajo de la mano a largo plazo. Que ojo, esto dista mucho de ser magos, de hacer magia y de ganar siempre dinero. Los mercados caen y nosotros también perdemos. Pero siempre de manera que el cliente o que los inversores estéis tanto informados como, por otro lado, formados. Y que tengáis un sitio y una mano amiga a la que preguntar. Espero que os haya aportado algo de valor, espero que os haya hecho por lo menos reflexionar y darle una vuelta a todo esto y pensar. Y como siempre me despido, no sin antes agradeciéndoos que estéis ahí, agradeciéndoos que nos escuchéis en los podcasts, cada vez sois más. Estamos llegando a 800 personas diarias, más de 180.000 oyentes únicos solo en Spotify. Muchas gracias por seguirnos en las redes, comentar el blog y los podcasts. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, estamos en Oviedo, en la calle Cervantes. Y también en todas las redes sociales, tanto servidor Borja Rubí, como Javi García, como RW Random World Business. Os deseo una buena semana, os deseo que seáis felices y que la tendencia del mercado siga su curso. Como siempre, buy and hold, compre y mantén. Y como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Os mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.